En un momento le fallaron tantas y le lastimaron que le odiaron todo su corazón. Y yo te juro por mi vida, si lo pillo ese bandido con mi propia corta mato ese cabrón. Y es que en verdad tienes que verle su carita y su cintura cada vez que entra para la habitación. Que me dan ganas de quererla y a la misma vez romperla tanto, así que se me olvida hasta el condón. Y hasta que salga el sol, tranquila, no sientas temor, que conmigo te ganaste Powerball. En la avenida siento y pico un Lambo Sport. La corta pa' adentro porque tenemos el control. Tranquila, no sientas temor, que conmigo te ganaste Powerball. En la avenida siento y pico un Lambo Sport. La corta pa' adentro porque tenemos el control. A mí me gusta porque Perry también fino y cuando empieza el bellaqueo no termina. Se trepa encima y se moja como Cofina. Hablando claro, ese culo a mí me domina. Cuando fumo quiero verte, quiero buscarte, ponerte en la pose y después darte. Tú sabes qué pasa si estamos aparte. Tú tienes mucha carne, comparte. Tú a mí me gusta porque tú eres puti bichi. Tú eres la mía con los códigos de Da Vinci. Y a ti te llevo serenata con mariachi. Y te meto en el parking porque estamos a switch. Yo a ti te amo porque tú eras así de nasty. Pero mate la forma a ti con la baby problemática. Ya que las tetas y el toto tiene piercing. La que en el boss siempre me deja. Y hasta que salga el sol, tranquila, no sientas temor, que conmigo te ganaste Powerball. En la avenida siento y pico un Lambo Sport. La corta pa' adentro porque tenemos el control. Tranquila, no sientas temor, que conmigo te ganaste Powerball. En la avenida siento y pico un Lambo Sport. La corta pa' adentro porque tenemos el control. Siento y pico en el Lambo, pero no hay prisa. Yo quito la capota y tú te quitas la camisa. Mami, yo estoy poderoso también como mi visa. En el privado chingando camino y visa. Aterriza mi para Gucci, pantalón y la camisa. Obvio que no ronco, esto lo convierte en ceniza. Yo tengo tantos millones que la cuenta se me frisa. Yo estoy burlao, pero burlao de la risa. Ja, ja, ja. Ya va a salir el sol, pero yo estoy más caliente. Yo sé que tú quieres, se te nota, es evidente. Mírame a los ojos, que los ojos no mienten. Cuando te lo entre y te dé con el potente. Y hasta que salga el sol, tranquila, no sientas temor, que conmigo te ganaste Powerball. En la avenida siento y pico un Lambo Sport. La corta pa' adentro porque tenemos el control. Tranquila, no sientas temor, que conmigo te ganaste Powerball. En la avenida siento y pico un Lambo Sport. La corta pa' adentro porque tenemos el control. Clip Bandit, que me pare con tu tres. Tú me estás entendiendo lo que te estamos queriendo decir. La puerta para adentro, porque te.